Bienvenidos al episodio 220 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el independiente Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal estuvo esa última batalla antes de alcanzar la independencia? Independencia depende de qué o de quién. Eso es un término tan relativo que no sé si lo que conteste será correcto. Beto, si quieres decir que no eres independiente todavía, está bien. No te vamos a juzgar. Pues exactamente en qué momento te puedes considerar completamente independiente. Creo que esto se transformó en un debate filosófico que no vamos a resolver en este podcast. ¿Qué te parece si pasamos a responder las preguntas de nuestros auditores? Me parece muy bien, que además creo que hay bastantes. ¿Sí? Ok, tratemos de ir rápido entonces. Llegó una en Facebook, así que la voy a leer antes de que se me olvide. Ok. Aaron Martínez pregunta, ¿cuál de los tres Jokers fue su favorito? Saludos. Ni siquiera sé quiénes eran los tres, así es de que creo que no puedo opinar al respecto. Mira, técnicamente creo que uno era... está basado tal vez en el Joker de los 40, pero se parece bastante al de Jack Nicholson. Otro era el de Killing Joke. Y el último era el Joker de los 70. El Joker de Laughing Fish y ese tipo de historias. No exactamente el de César Romero, sino que el posterior, que era un poquito más psicótico. Mira, creo que ninguno tiene una gran presentación en ese cómic, porque ese cómic no es un gran cómic, pero como dije, no es el peor de Geoff Johns. Eso es porque ha bajado la barra muchas veces. Pero me quedaría con el Joker de Killing Joke, que es el que conozco más, creo. Creo. Sí, no sé. Tal vez el de el anterior, el comediante, el Laughing Fish. Puede ser, uno de esos dos. El que era el matón, ese no, ese era el fome. ¿Qué, el matón no era el Punisher? No, Beto, estás mezclando. Acabo de explicarlo, Beto, dije el de Jack Nicholson. Ah, ok. ¿Qué tenemos por Twitter? Por Twitter, y la primera que tenemos es seguimiento, alguna que respondimos en el episodio anterior, si no me recuerdo. Tier McDowell, saludos, gracias por responder mi pregunta sobre cómics para niños. Ampliando mi pregunta original, son niños de 6 y 8 años y ya tienen cómics de Gravity Falls y Asterix. Que si no me recuerdo, lo que nos pidió fue recomendaciones de cómics para niños que estuvieran disponibles en español. Entonces ya con esa precisión, Esteban, de que tienen 6 y 8 años y ya tienen cosas de Gravity Falls y Asterix, ¿qué sugerirías? Mafalda. Mafalda, no sé si para 6 y 8 años, yo creo que sería un par de años más adelante tal vez. Pero puede ser. Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes, sí, seguro. Sí, y sé que Planeta estaba publicándolo, no sé cuántos tomos haya o si haya variedad de formatos, pero sé que hay cosas que Planeta estaba haciendo en español con esto. Y el problema es que en al menos en México es un mercado al que no se han dado cuenta que tiene muchísimo potencial. Entonces casi todo lo que encuentres van a ser ediciones españolas. Y de lo poco que se me ocurre que sea parecido acá en México, y asumo que a ambos les gustan los superhéroes. Yo creo que los mini Marvels de Chris Giarrusso pueden ser una muy buena opción. Si no me equivoco, eso ya lo publicó Smash por acá hace algunos años y creo que andaba recirculando el tomo hace no mucho tiempo. Entonces esa podría ser una opción. Otro que he visto por acá en librerías que sé que existe, la saga de Amulet, que se lo comenté por ahí en un podcast de Comicase. Es un autor, y me parece que es de ascendencia japonesa, creo que no es japonés 100%, y es una historia de aventuras que tiene ya varios tomos, no sé cuántos están disponibles en español, pero ese sí sé que se consigue y es recomendado para niños, yo creo que desde 6 hasta 12 años, sin ningún problema. Y otras cosas que se me ocurren que podrían ser, que eso sí estoy seguro que son ediciones españolas, entonces probablemente serán un poco más caras que si las hubiera por acá. De las novelas gráficas de Reina Taliemeyer, te recomendaría en particular Sonríe y Fantasmas, creo que son de las más aptas para niños. Sonríe es de las que es autobiográfica y lidia con sus desventuras después de sus primeras visitas al odontólogo. Y Fantasmas es una que sí es completamente ficción, que narra la vida de dos hermanas. Y otro que también sé que en español existen las traducciones españolas es Dogman de Dap Pilkey, que es este autor que también creo que cada que sale un nuevo tomo el tiraje original son por ahí de 3, 4 millones de copias, así es de que pues si tiene ese éxito pues a algo se debe. Y eso sé que en las ediciones en España el personaje en lugar de Dogman se llama Policán. Entonces esas son también buenas opciones. Y de las cosas que a lo mejor es también buscarle un poquito más, hemos hablado mucho de Mariko Tamaki últimamente porque está haciendo cosas de superhéroes tanto en Marvel como DC. No sé, me imagino que en España, que se traduce la mayor parte del material de DC, probablemente haya traducciones de las novelas gráficas que ha hecho de DC o de la miniserie de Spider-Man Venom, de Double Trouble, que ya las comenté por ahí alguna vez. Esas son muy buenas opciones. Y tiene una novela gráfica que hizo con su hermana que se llama This One Summer, que salió hace, no sé, tendrá unos 3 años, me imagino, que incluso estuvo nominada para los Eisner. Y esa sé que en España se llama Aquel Verano, así es de que esa sí se consigue, esa sí debe haberla. Y hay un par de sagas españolas de las que he oído muy buenas cosas, pero no les he entrado, así es de que si quieres echarles un vistazo, buscar descripciones por ahí y ver si las encuentras en librerías. Una es la saga de Waluk, que es de un oso polar, que según entiendo todos los tomos son de animales parlantes, y son aventuras en el Ártico. Por las páginas e imágenes que he visto, parece una historia bastante entretenida e interesante. Y la otra que he visto, que también ya son varios tomos y aparentemente está muy bien, se llaman Los Diarios de Cereza, que son las aventuras de una niña que después, por ahí del tercer o cuarto libro, su madre se casa con otra pareja que también tiene un hijo, entonces tiene un nuevo medio hermano y ya de ahí se convierten en Los Diarios de Cereza y Valentín. Ya son por pareja. De esas he oído cosas muy buenas, pero no las he podido checar. Pero para ese rango de edad yo creo que serían las cosas que se me ocurren, que sé que sí están en español. Bueno, se te ocurrieron bastantes cosas. Yo la verdad es que tengo poca idea de lo que se publica en español, así que lo siento, pero no puedo ayudar más. Tendría que meterme a la librería a revisar y no lo sé. Sí, lo que pasa es que yo la vez pasada, después de que contestamos así al vuelo, me quedé pensando qué más podría haber. Entonces traía las cosas más o menos frescas de cosas que incluso en aquel momento chequé si alguna estaba en español. Por ejemplo, las novelas gráficas de Reina y las de Policán, que me sorprendió mucho ver el nombre que le pusieron. No sé en qué momento Hombre Perro se convierte en Policán, pero pues... O Perro Hombre podría ser por último para hacer un juego de palabras. Pero claro, Policán es como perro policía, no sé, supongo que por ahí va lo de Dogman. Sí, no he leído el cómic, pero... El protagonista es un perro, así es de que no sé cómo está la traducción. De esas he leído una y es bastante divertida. Se supone que es un personaje creado por dos niños, entonces son las aventuras del niño, de los dos niños que escriben a este personaje. Entonces es como una historia con metahistoria, porque te cuenta la historia de los niños y del cómic que ellos escriben. Ok. Existe una razón por la que su más reciente libro lo lanzaron con 4 millones de ejemplares. O sea, creo que sí es un éxito con niños de todo el mundo. Bueno, y pasando a la que sigue, Aldo Guerrero, que si al menos primera vez que nos pregunten, no sé desde cuándo nos escuche, ¿mejores cómics para ustedes de la última década? Esta ya la contestamos. Nos aventamos ahí un largo rato rememorando cómics. Sí, tratando de acordarnos de qué cosas habíamos leído y que fueran de los últimos 10 años. Recuerdo cuándo lo contestamos eso, de haber sido hace tal vez unos 2 meses, Beto. Probablemente un poco más. Yo creo que fue antes del verano, pero sí lo contestamos. Y a lo mejor podríamos hacer un listado más a fondo ahora que de verdad termine la década, no como muchos que lo hicieron el año pasado. Nos podemos esperar y en enero a lo mejor sí le damos un repaso rápido al asunto, aprovechando que seguramente no habrá noticias. Podría ser, va a costar, pero podría ser. Como dije, suele olvidárseme lo que leí hace un par de semanas atrás. O sea, no es que se me olvide exactamente, pero no me acuerdo, no se me viene a la cabeza inmediatamente. Si empiezo a hablar del cómic me acuerdo, pero no, me tomo un tiempo. Y después tenemos a Arturo Lemesía López. ¿Se necesita conocimiento previo para empezar a leer el Thor de Walter Simonson? No, nada, puedes partir por el número 1 y sin problema te vas a enchufar. Sí, se va directo a la aventura y todo el background que necesitas sobre la mitología nórdica que utiliza te lo va dando sobre la marcha, así es de que no hay mayor problema. Y básicamente se deshace de todo el canon del personaje, ¿no? No lo desecha propiamente tal, pero no lo usa. Y varias de las cosas, de los elementos del personaje, los deja de lado rápidamente. Ejemplo, todo lo de Donald Blake desaparece, ¿cuánto? En 10 números, tal vez un poco menos incluso. Así que es fácil de leer. Sí, digamos que lo hace a un lado. Lo deja ahí donde algún escritor posterior lo pueda recoger. Pero claro. No, como él no lo va a usar, simplemente lo pone por un lado y se va a contar su propia historia. Sí, tal cual. ¿Qué más? no hay requerimientos especiales. Y de ahí pasamos a Real JJ. ¿Qué opinión tienen del arte y trabajos de Lee Bermejo? He leído, a ver, creo que solamente he visto portadas de Lee Bermejo y no recuerdo cuál fue el que leí, porque casi siempre trabaja con Brian Azzarello. Ya he dicho varias veces que no me gustan los cómics de Brian Azzarello de Batman. Creo que leí el de Luthor, pero no me han gustado ninguno de esos cómics. Y tampoco me agrada mucho el arte de Lee Bermejo. O sea, puedo reconocer que es bonito, pero no me gusta la paleta de colores que usa. Lo encuentro muy... No sé, es como que toma... Le gustan estas... Es como que le pone un filtro a la cinematografía, por decirlo de alguna forma. Algunos cómics se ven muy azules, otros se ven muy sepia. Los encuentro un tanto monótonos. Sí, como que es... Sí. Es una paleta demasiado uniforme. Hay poco contraste, no hace nada para destacarte y luces y sombras. Entonces, si la historia no te atrapa, el solo estar viendo el arte se convierte en una experiencia monótona, a pesar de que, como mencionas, sí es un trabajo muy, muy bonito. Creo que ese es un problema. El otro es que mayormente has hecho cosas en DC, casi todas justamente con Brian Azzarello. Y yo lo he comentado, a mí no me molestan tanto las historias de Azzarello, pero sí creo que funcionan mejor cuando se aleja de los superhéroes. Entonces, todo lo que ha hecho dentro del universo DC como tal no son historias que me parezcan tan atractivas. Dentro de lo que le he visto ahí, tal vez el de Batman Noel sea el que encuentro más tolerable como historia. No me parece una gran historia, pero me parece que es una buena historia a secas, que el arte ahí, el hecho de que sea todo en invierno, justamente porque es una historia ambientada en época navideña, pues le ayuda un poquito ahí el jugar con esta paleta tan apagada que utiliza, y el hecho de que hay nieve en muchas de las escenas, pues le da un blanco que hace que haya un poquito más de luz de la que acostumbra tener en su trabajo. Entonces, creo que funciona bastante bien. Yo lo primero que vi de él fue la serie que estaba haciendo de Suiciders, que apareció en Vértigo. Ahí me gustó bastante, justamente por el hecho de que no son superhéroes, y me imagino que fue de ahí también que le atrajo la atención de Brian Azzarello. Lamentablemente los dos juntos se han dedicado a ser superhéroes y pues no, ahí no luce ninguno de los dos, y luego pues se volvió tristemente célebre después del tropezón, error, borrada de haber hecho a Adam y llevar al tema de la baticensura. Pero pues en general eso me parece un artista que visualmente es muy atractivo, pero que sí tiende a ser monótono, en parte por las historias en las que he estado trabajando. Creo que no luce lo que debería. ¿Qué más, Beto? Y también hizo uno de los de Before Watchmen, no me acuerdo. Y no me quiero acordar, si te acuerdas tú de pronto. ¿Qué hizo? Que fue la del Comedian. Ok. Próximamente leí el primer número y no recuerdo. O no lo quiero recordar más. Después tenemos de Sergio PS. Si no mal recuerdo, este es Sergio Peralta. Hola, ¿cómo va todo? Espero se encuentren bien. Me enteré que hay un cómic secuela de Fight Club. ¿Vale la pena? Yo no lo he leído. Beto, creo que tú sí lo comentaste, sí, ¿no? Yo lo comenté aquí hace... Pero ya tiene... ¿Qué tendrá? ¿Unos 2-3 años? ¿Tal vez más? Tal vez más. No sé si lo comentaste hace tanto tiempo, pero sí salió hace ya buena cantidad de tiempo. Sí, se llama tal cual Fight Club 2, porque de hecho ya hasta salió Fight Club 3. Sí, ya tiene algún tiempo, pero la verdad no recuerdo en qué episodio habrá sido. A mí me gustó, creo que es una buena secuela, pero ahí sí dependerá mucho de qué tan fresca en la memoria tengas, y ya sea la novela o la película, que en este caso no hay ninguna variación. Yo cuando leí esa novela me sorprendió mucho lo fiel que era la adaptación. Entonces, si has leído la novela o viste la película, es muy probable que el cómic te guste. Fight Club 3 ya toma algunas ideas bastante más extravagantes, pero volvemos a lo mismo. Si te gusta Fight Club 2, probablemente te va a gustar Fight Club 3, pero sí, ya se desvía un poquito más de lo que era la historia original. Pero si te gusta la película o la novela original de Fight Club, Fight Club 2 seguramente te va a gustar. Miras, lo comenté en el episodio 130 del podcast, que no está disponible en Spotify. De todas formas, lo puedes descargar a través del sitio de Comicverso. Y 130, eso ha sido esto en fue el 2017. En 2017, okay. En marzo de 2017, y el cómic salió entre 2015 y 2016. O sea que tiene 2 años y medio que apareció ese comentario. Sí. Así es de que, no, pues, 3 años. Si quieres. 3 años y medio. Sí, cierto. 3 y 7 meses más. Así es de que si quieres más, pues búscate el episodio 130 ahí en el archivo o directamente en nuestra página y ahí podrás tener una opinión un poquito más extensa de qué va la secuela. El mismo Sergio pregunta, dice, no tiene nada que ver, pero leí Secret Empire pensando que una vez pasado el tiempo se leería mejor y solamente puedo decir que me da asco. A mí no me da asco, creo que el final no es bueno, pero tampoco es terrible. Me parece que es una exageración la crítica que se hizo con ese cómic, lo mal que trataron a Nick Spencer, pero bueno, ya fue. Sí, creo que todas las críticas que hubo alrededor de la historia terminaron por hacer mella en cómo se le aprecia, porque me parece que es una historia que en su momento tenía relevancia, estaba bien contada, el problema es, como mencionas, que cerró de una forma bastante, bastante floja y te deja un sabor de boca bastante agridulce respecto a que estaban haciendo cosas interesantes y decidieron cerrarlo todo de golpe. Incluso no sé qué tanto justamente las reacciones mediáticas que hubo al respecto hayan provocado que cerrara así, no sabemos si así se planeó desde el principio, pero sí, el final pudo ser mejor. Sí, mira, yo diría que, creo que esto ya lo he comentado un par de veces, lo que yo esperaba de esa historia, y eso también es un factor de crítica, porque, o sea, perdón, crítica hacia el criticón, o el criticador, o el comentarista, es que tus expectativas también influyen en tu apreciación de lo que estás leyendo. Yo tengo, voy a hacer dos opiniones separadas, pero son relacionadas. Una es que pienso que si te adivinan lo que vas a hacer en una historia, de todas maneras tú debieras ser honesto con la historia y contar el final, aunque te lo hayan adivinado. ¿Por qué? Porque es mejor hacer una historia que sea coherente consigo misma que tratar de sorprender a todo el mundo con algo que te sacas de la manga y que realmente no está bien fundamentado en lo que escribiste. No sé si será el caso, pero eso es una cosa. Dos, creo que lo que me interesaba a mí de la historia era hacer una deconstrucción de los elementos que conforman el carácter del Capitán América y llegar a la conclusión de que no había forma de que corrompieras al Capitán América. Ese para mí habría sido el final ideal de esa historia. Llegar a un punto en que el Capitán América le podías transformar todo, cambiarle la historia y aún así no ibas a lograr corromperlo completamente y el Capitán América iba a lograr sobreponerse a eso. Ahora, la historia, en su afán de destruir estos cimientos del personaje, tomó decisiones en las cuales era imposible traer de vuelta al Capitán América. Digamos, después de la muerte de... después de que el Capitán América mata a Rick Jones, ya era imposible traer al personaje de vuelta, a ese mismo personaje, redimirlo. Entonces, creo que ahí fue una decisión tal vez cuestionable. Creo que otros elementos igualmente terribles podrían haberse desarrollado sin llegar a costar a hacer que el personaje tomara decisiones que no se podían deshacer. Creo que una vez que hizo eso, tuvo que inventar otra forma de traer de vuelta al personaje que fue sinceramente poco satisfactoria. Aún así, creo que hay bastante de lo que hizo con la historia que es interesante y entretenido, pero sí, no fue la mejor macro saga, pero está lejos de ser la peor. Sí, creo que hay cosas que pintaban para hacer cosas interesantes con ella y no se aprovecharon al máximo. Y el final, pues sí, este manejo de personajes, como mencionas, pues te dejaba en un lugar muy, muy específico de la historia. Así es de que pues no fue todo lo que probablemente ellos mismos esperaban. Sí. Si digamos que el gambito final que es cercano al... Ah, no, era todo un sueño. No era todo un sueño, pero porque todas las cosas que hizo ese Capitán América sí ocurrieron en el universo Marvel. Pero es como que el Capitán América es el mismo de siempre, pero el mundo ya no lo ve igual. Y es una forma extraña de abordar un cambio del personaje. No sé, claramente no fue a ninguna parte. El personaje trataron de olvidarse de esa historia en el universo Marvel y punto. Sí. ¿Qué más, Feto? La que sigue, Uriel Espinosa. ¿Qué opinan del posible crossover DC-Marvel? ¿Les parece posible? ¿Qué les gustaría ver en él si llega a ocurrir? Creo que no parece posible en estos momentos. Creo que hay una rivalidad muy fuerte entre las compañías grandes. Digamos que la última vez que esto pasó, Marvel y DC todavía eran compañías de cómics solamente. Creo que el tema de la importancia del negocio del cine va a dificultar que se dé algo como... Pero de todas formas puede que ocurra, puede que, no sé, en 10 años más digan, oye, ¿de dónde podemos hacer una película que recaude 5 mil millones de dólares? Pongamos a la Liga de la Justicia contra los Avengers. No lo sé. Si la Liga de la Justicia necesita gastar casi esa cantidad de dinero para generarlo, no creo que sea la razón. O sea, ok, sí, con los Avengers recaudaste 2, pero si con la Liga de la Justicia recaudaste medio, ¿de dónde sacas que vas a llegar a 5? Solamente que dijeran... Era por decirlo nomás. Simplemente digo que es una posibilidad que tal vez en algún momento a futuro el negocio se justifique y lo hagan. Y el es poderoso caballero don dinero. En algún momento puede que sea interesante para Warner, para AT&T y para Disney hacer un crossover, pero es muy probable que no ocurra. Sí, de hecho es muy difícil, y no tanto porque exista rival entre los estudios, sino tan solo por todo lo que será la cuestión contractual. O sea, nada más el solo hecho de tener que lidiar con todos los enredijos legales que habría que resolver para hacer una historia así, creo que es algo que hasta le quita las ganas a todos los involucrados. Por eso me llamó la atención que dice, ¿qué opinan del posible crossover? Pues es que posible, en realidad todo esto volvió a salir este año, porque a raíz de la pandemia, de que se suspendieron la publicación y distribución de cómics nuevos, de que había tiendas preocupadas, etcétera, y empezó la gente a especular qué haría falta para reactivar la industria. Y la solución que se le ocurrió a muchos fans fue un nuevo crossover de Marvel y DC. Ok, sí, tal vez eso podría reactivar el mercado como tal. No traería lectores nuevos, pero haría que los lectores ya presentes pues hicieran acto de presencia en las tiendas de cómic para estar al día con esto. Pero de eso a que realmente haya habido en algún momento la posibilidad de que esto se diera, pues ahí sí hay muchísima diferencia. Y recuerdo también que empezaron a aparecer notas hace unas semanas, no sé, debe tener un mes a lo más, que alguien en Twitter puso, yo creo que sí lo deberían hacer y lo deberían describir Donny Cates y Scott Snyder. Y todo el mundo le hizo mucho ruido porque los dos autores contestaron. Entonces, los dos dicen que sí lo quieren hacer. Pues sí, nada más que ellos no deciden. Entonces, yo ahí también soy de la idea de que es muy probable que no volvamos a ver un crossover entre las dos compañías. Y es tanto el problema con el tema de los derechos de impresión y todo lo que hay que poner en papel y contratos y demás, que esa es la razón por la que ninguno de los crossovers anteriores está disponible en ediciones actuales. O sea, con material que ya existe, que nada más sería un acuerdo. Sí, mira, lo republicamos y nos vamos 50 y 50 en todos los gastos y todas las ganancias. Algo tan simple como eso no lo pueden hacer. Entonces es muy, muy difícil pensar que en algún momento estas dos corporaciones se vayan a poner de acuerdo. Sobre todo considerando que en AT&T no saben ni lo que tienen, ni cómo funcionan, ni para qué sirven. Entonces, ahí, más allá de eso, probablemente en Disney estarían abiertos a negociar. Pero en Warner probablemente ni siquiera tengan la noción de que existe la posibilidad de hacer algo así. Entonces, ni siquiera van a saber con quién hablar. Empezando por ahí. Y para que tuvieras una película exitosa, probablemente lo que tendría que pasar sería que en Warner dijeran, ok, a ver Marvel Studios, vamos a hacer esto. Queremos hacer una película que recaude muchísimo dinero y nos haga mucho bien a todos. Y hemos descubierto que la única forma de que esto funcione es si le entregamos el control completo y total de nuestras propiedades a Marvel Studios. Y eso jamás va a pasar. No. Esta posibilidad se empezó a alejar gracias a Dan DiDio hace un montón de años ya. Que empezaron esta famosa rivalidad de vuelta con Marvel. Trataron de reactivar esa rivalidad con una idea de que tú Marvel preocupada de Marvel y DC y los dos en competencia vamos a crear mejores cómics. No creo que haya pasado. Lo veo como estrategia comercial. Sí. Así, pero... para ponerlo en perspectiva, pensó así una idea innovadora, a nadie se le había ocurrido, Rolling Stones contra Beatles, vamos a hacer de cuenta como que somos rivales para que la gente crea que hay competencia y se incentive el trabajo de los dos lados y nos vaya bien a todos. Eso es algo que ya no funciona. Sí, o sea, la idea según él era como crear un... que los creativos de DC se pusieran la camiseta de DC y empezaron los contratos exclusivos, etc. Hubo un periodo en el que había muchos dibujantes, principalmente escritores, eso sí, trabajando en ambas editoriales. Ahora ya no es tan común. Ahora, ¿eres de Marvel o de DC? ¿De la U o de Colo Colo? ¿De Chivas o de la América? ¿De River o Boca? ¿Barcelona o Real Madrid? ¿Manchester United o Manchester City? Beto, sigue hablando tú porque voy a seguir nombrando equipos de fútbol. Sí, no, y es algo que también está a punto de cambiar. De hecho, sí hay por ahí algunos autores, tanto escritores como dibujantes, que hacen trabajo indistintamente para ambas, porque no son hombres de tan alto perfil y ellos sí funcionan bajo lo que me pidan los editores. Si un editor de este lado me pide una portada o que haga una historia o que escriba una serie, voy y lo hago. Si uno del otro lado me pide lo mismo, voy y lo hago. Y si se concreta este tema de que DC ya no va a dar contratos de exclusiva, Marvel no tendría ninguna necesidad de hacerlo, nadie tendrá exclusivas y así volvería a funcionar todo. Entonces yo creo que sí estamos a punto de ver un periodo en el que otra vez empieza a haber intercambio de creativos entre ambas editoriales, pero el hecho de que las dos editoriales puedan llevarse bien y la gente que trabaja en una llevarse con la de la otra, no implica que vayan a lograr en algún momento zanjar todas las diferencias corporativas como para permitir que tengamos algún día un crossover entre ellas. ¿Qué más, Beto? Ok, después tenemos una balacera aquí, un intento de acribillarnos a base de preguntas del tío Koi. Ok. Que empieza con, ¿a qué creador siguen incondicionalmente y leen todo su trabajo? Andrew Baker y Sean Phillips. Así, de entrada, partiendo, y en esa cogimos los dos. Yo ahí sumo de inmediato a Stan Sakai. Yo a veces me canso un poco, pero por ejemplo, Jonathan Hickman, he leído casi todo lo que ha hecho Jonathan Hickman. Sí, también es... Y en una época también hice lo mismo con Mark Waid. Ahora no, estoy bastante atrasado con el trabajo de Mark Waid. Sí, diría que últimamente no he estado tan afanado en tratar de seguir algún escritor o dibujante en particular. Sí, yo generalmente con negocios con escritores. Y desde los años 90. Recuerdo que en los 90 eso aplicaba a todo lo que estuviera escribiendo Peter David, a todo lo que estuviera haciendo John Byrne, hacia finales de la década y buena parte de este siglo, todo lo que hiciera Warren Ellis. Pero si actualmente es mayormente escritores, entonces ahí sí sería empezando por Ed Brubaker, lo de Hickman mayormente, también mayormente todo lo de Rick Remender, hasta cierto punto de Justin Jordan, salvo las cosas que ha hecho para porque algunas eran trabajando directamente con algunos de los editores o cosas por el estilo, y no tanto, pero sí, así de incondicionalmente y todo, Ed Brubaker y Stan Sakai. Sí. Bueno, Daniel Warren Johnson es otro dibujante o artista completo en realidad que de un tiempo a esta parte se me ha hecho imprescindible leer lo que sea que haga. También Greg Rucka, siempre y cuando no sea en DC. En DC a veces, proyectos propios siempre. Brandon Graham también lo seguí bastante por un tiempo, pero le perdí la pista. Ahora creo que está haciendo cómics pornográficos, que es una de las cosas que le gusta hacerlo, que le gusta hacer. ¿Cómo se llama? Uy, el de Wonton Soup. Sí, a mí también, ya lo voy a encontrar. James Stokoe. Sí, que por ahí hemos mencionado que ha hecho cosas también por todos lados, y también como artista. Eso es que al menos le echas un vistazo a lo que esté haciendo. Sí. Y así, ¿quién más? Mike Mignola. Y okay. Michael Reed. ¿Qué más, Beto? Seguimos con las dietas de hoy. ¿Les gustan las ideas Omnibus? Están buenas, pero no son nada baratas y son difíciles de leer desde mi punto de vista. Mira, en general te diría que no son caros los Omnibus, porque a veces por la cantidad de cómics que incluyen te salen incluso más baratos que otras ediciones. A veces, hay que sacar la cuenta. Hay varios Omnibus que son difíciles de leer y hay otros que no tanto. Depende mucho de cómo hicieron el encuadernado. Sí. En particular los de DC, sobre todo los que tienen más de 5 años, era muy difícil abrirlos. El tipo de empastado que son a la hora de coserlo era un problema, pero ese problema venía desde los Absolute. O sea, DC sí, la forma en la que armaba sus tomos de pasta dura, algo hacían mal, que si el tomo tenía más de 200 páginas, ya el cosido hacía que era muy difícil abrir los tomos. Entonces, en el caso de cosas publicadas por Marvel, por IDW o por otras editoriales, no es tanto problema. En DC, en los últimos años lo han corregido, ya no es tan marcado el problema, pero sí cosas que tengan más de 5 años, ese es el problema, que cuesta trabajo abrirlos. La forma en que están cosidos no fue la más adecuada para tomos de ese tamaño. Hubo un periodo en que tomaron una mala decisión en términos de publicaciones y echaron a perder un trabajo que venían haciendo muy bien por mucho tiempo. DC, no sé, pasó 15 años siendo uno de los mejores, las mejores editoriales a la hora de publicar recopilaciones y tomos grandes. Se ganó todos los premios y después algo pasó y lo echaron a perder. y lo han estado... Sí, no lo quise decir tan así. Eso fue lo que pasó. Estaba Scott Dumbier a cargo de los proyectos especiales de reimpresiones. Uh-huh. Un buen día hicieron berrinche. Si no mal recuerdo, fue a raíz de The Voice. Y dijeron, todo esto es tu culpa, este cómic no debimos haber publicado, lo sacamos por tu culpa, estás despedido. Así es de que él tomó sus cosas, se fue a IDW, y ahora IDW cada año tiene 3 o 4 tomos nominados al Oscar por mejor publicación de archivo. Por el excelente trabajo que hace en los Eisner, en los Harvey, en los Eagle, en cualquier entrega de premios, por el excelente trabajo que hacen con los tomos recopilatorios en ediciones de lujo, desde los Artisan, los Artist, que ya generaron por ahí toda clase de imitaciones, uh-huh. Todas las ediciones de archivo, todas las recopilaciones de materiales viejos, los compilados dedicados a artistas, etcétera. Entonces, eso fue lo que pasó. Dejaron ir a la persona que sabía de eso y seguramente improvisaron en quién se quedaba en su lugar. Hubo ahí y trataron de recortar gastos. Probablemente también fue eso uno de los temas. Ahora, el tema con los ómnibus. Yo no te recomendaría un ómnibus a menos que sea algo que te guste mucho. Creo que un ómnibus, uno generalmente... No es la primera edición que se compra de algo. Se lo compra ya como la segunda o la tercera vez que se compra algo porque quiere tener una edición bonita en el librero, qué sé yo. Es una inversión descomunal. Entrar a conocer una obra, un cómic, con el Omnibus o con el Absolute. Se puede hacer, sobre todo cuando sabes que vas a la segura, pero yo no te lo recomendaría como práctica a menos que tengas mucho dinero, que puede ser también. Sí, en el caso de cosas, por ejemplo, de Marvel, yo te recomendaría que cheques si está disponible en los Epic Collection, que son tomos grandes y bastante baratos. Aparentemente ya descontinuaron lo que eran los tomos equivalente a los Deluxe, que eran los Marvel Premier. Estos pastadura ligeramente más grandes que un cómic normal. Y que en promedio tenían por ahí de entre 10 y 15 cómics. Creo que eran una buena opción. Porque costaban la tercera o cuarta parte de lo que cuesta un ómnibus y traían aproximadamente la mitad de comisión ómnibus, pero parece que ese formato ya desapareció. Pero sí, coincido en eso, que si no es un cómic que te gusta mucho y estás seguro que lo vas a disfrutar, esos $125-150 sí es una inversión muy, muy grande de entrada. ¿Qué más, Beto? Uno más de Tío Goy. ¿Qué casting cinematográfico de alguna película basada en cómic creen que ha sido el mejor y cuál el peor? No sé. Es que el mejor, pues de repente volteas a ver todo lo que ha hecho Marvel Studios y yo sigo sin hallar un error en el casting que hayan hecho. Creo que incluso cuando hubo controversia que a quién pusieron, el tiempo les ha dado la razón, ¿no? Hubo quien se quejó cuando pusieron a Robert Downey como Tony Stark y ahora no te imaginas a nadie más en ese papel. Hubo muchísimas quejas cuando pusieron a Chris Evans. Creo que Edward Norton. Edward Norton fue un mal casting a la larga, pero lo solucionaron. Sí, y fue justamente previo. Fue todavía cuando estaban trabajando en asociación con otros estudios. Fue Marvel Studios. O sea, ya... Incredible Hulk. Pero fue coproducción, que es la razón por la que no tenemos películas individuales de Hulk, porque todavía hay derechos compartidos. Era coproducción. Ok. Pero sí, fueron parte de la decisión y no es que haya sido un mal Bruce Banner. De hecho, me parece que hizo un gran trabajo. El problema es que es una persona muy conflictiva con la que no podían seguir trabajando con todo lo que querían hacer porque era alguien que iba a estar haciendo ruido, iba a querer meter mano en los guiones. Este guión no me parece. Creo que mi personaje debiera tener más protagonismo. Sí. De hecho, él recibió partes del guión de Incredible Hulk. Es lo que hace siempre. Desde que era un pelagato haciendo America History X, siempre ha metido las manos en los guiones y en la producción de las películas en las que participa. No sé cómo se hizo Italian Job, pero se hizo. A veces no es malo, porque por ejemplo, en Fight Club, muchas de sus escenas son improvisadas o construidas en el set con David Fincher. Pero ya depende de la forma en que trabajas con un director. Pero cuando estás hablando de un proyecto que va a abarcar muchísimas películas y vas a trabajar con muchos directores, muchos escritores y hay muchísimos otros actores involucrados, sí era muy difícil pensar en que le pudieras dar ese nivel de control a un solo actor. Entonces esa fue la razón por la decisión de él. Porque no me parece que sea un mal casting. Es una mala decisión de con quién quieres trabajar. Pero en retrospectiva, si no es una mala decisión en abstracto. Una vez que sabes de los problemas de Edward Norton, vas a decir eso, pero... Para el común de la gente que no tiene idea, te va a decir, sí, Edward Norton, buen actor. Ok, te voy a matar ya, eso, el argumento definitivo. En película de superhéroes, el peor casting, Fantastic Four. Tenés que hacer una película sobre una familia y el centro de tu familia, Reed Richards y Susan Storm, tienes a una actriz muy mala y a un actor con cara de palo, los dos con cero química, que jamás te logran convencer uno de que es un genio y la otra de que es una mujer fuerte. Ahí sí, por donde quiera que lo veas. Sí, yo creo que Jessica Alba fue una pésima Sue Storm, pero Michael Chiklis y Chris Evans estuvieron bastante bien. Por eso dije de ellos dos. La mitad de los Fantastic Four estaban bien, pero los otros dos te echan a perder toda la película, porque es el centro de la familia. Doctor Doom yo creo que fue el peor casting de esa película. Ahí más bien creo que es el que está peor escrito, porque creo que es un buen actor, pero sí, el guion era malo, y el problema es que a dos de tus personajes principales pusiste a dos actores muy malos. Entonces, así a nivel películas superiores, probablemente... Mira, cuando logras que los protagonistas de tu película, al menos ese par, sean peores que los de la versión enlatada de Constantine Films, algo hiciste mal. Creo que con una película hecha con tres pesos hizo mejor a esos personajes. No es tan mal actor, pero sí actúa muy mal en esas películas. Ahora, la otra película de los Cuatro Fantásticos... ¿En qué película lo has visto actuar bien? La otra película de los Cuatro Fantásticos... Te voy a resumir qué tan malo es. La otra película de los Cuatro Fantásticos... Espérate, la otra película de los Cuatro Fantásticos creo que no tiene malos actores, pero es muy, muy, muy mala y actúa muy mal. Los primeros 15 minutos me estaban haciendo sentir esperanzas. ¿Será que la libran? ¿Será que logran hacer algo bien con esto? No. Ya después de eso me di cuenta de que no. Bueno, básicamente estaban haciendo los Cuatro Fantásticos del Ultimate, pero no funcionó. Pero no. Sí, yo creo que no le podemos dar muchas más vueltas que eso. Por ahí tiene que ser. Sí, por algo le fue mal a esas películas. ¿Qué tan mal actor es Joan Groffat? Lancelot. Ve esa película de Rey Arturo que es mala de pies a cabeza. Y Lancelot es el punto más bajo. Cuando tienes una película que se merece un 2 sobre 10 de calificación y el punto más bajo de ese 2 es Joan Groffat, te das cuenta qué tan mal actor es. Ok. Así es, pues eso. Después de el mismo Kyokoi, ¿en qué momento murió el Comic Code Authority? ¿O es que sigue vivo? Beto probablemente sabe esta respuesta. Sí, el código, poquitos antecedentes, para quien no lo sepa, esto fue un mecanismo de autocensura creado por las principales editoriales de cómic en la década de los 50, después de que hubo una persecución en contra de la industria a raíz de la publicación del libro de Seducción del Inocente de Fred Wertham, en donde argumentaba que la popularización de los cómics tenía una injerencia directa en el incremento de los índices de delincuencia juvenil y problemas de drogadicción, además de ser causa de homosexualidad y otra sarta de burradas que este psiquiatra publicó y defendió de una u otra forma. Básicamente lo mismo que decían de los juegos o de lo que dicen de los juegos de video actualmente. Sí, pero en una época en la que logró atraer tanta atracción que hubo audiencias en el Congreso de los Estados Unidos justamente para ver si debían hacer algo al respecto, citaron a declarar a los directores, editores y publishers de muchas editoriales. Concretamente parecía que en cierto momento se convirtió en una campaña en contra de la EC, esta editorial que se especializaba en cómics de crimen, horror y ciencia ficción, lo cual hasta cierto punto es cierto, porque el dueño y publisher de Archie Comics se dedicó a echarles tierra diciendo que publicaban toda la clase de cómics que acababan con los valores que debía tener una familia decente americana. A final de cuentas el Congreso decidió que no había tanto ahí como para pensar en tomar acciones directas a través de leyes, pero le pidieron a la industria que buscara el modo de regular sus contenidos. Entonces, a fin de evitar ser víctimas de una persecución constante de las autoridades, la mayoría de las editoriales firmaron un acuerdo y crearon al Comics Code Authority, un organismo de autocensura que básicamente era un mecanismo de censores. Todas las editoriales, al momento de que armaban un cómic, tenían que enviar copias a la oficina del Comics Code Authority, donde era revisado para su aprobación. Esa es la razón por la que todos los cómics que han visto publicados en décadas anteriores por Marvel, DC y muchas otras editoriales traen ese sellito con bordes como de estampilla postal, que es un logotipo ahí extraño con una CCA, es el sello de Comics Code Authority, decía Approved by the Comics Code Authority, que eran cómics y habían pasado la censura y por lo tanto eran aptos para toda la familia. El sello empezó a perder fuerza en los años 70, primero porque se empezó a poner de moda el horror en otros medios, y los cómics, para poder publicar cómics de horror, a lo que todo el mundo recurrió fue usar otro formato. Empezaron a aparecer revistas, Marvel publicó una serie de revistas en blanco y negro en formato de revista, no de cómic, que no caían bajo la autoridad del Comics Authority tal cual, y podían publicar historias con todo lo que estaba prohibido allá, que era desde mostrar drogas, armas de fuego, violencia a cuadro y cualquier cosa que tuviera que ver con monstruos sobrenaturales, brujería o magia negra. Lo cual, pues si no pones nada de eso en un cómic de terror, pues no tienes forma de contar una historia. En esa misma década empezaron las campañas importantes de autoridades y organizaciones no gubernamentales para tratar de prevenir la drogadicción. Hay dos casos en particular, uno en Amazing Spider-Man, una historia de dos partes escrita por Stan Lee, donde Spider-Man investiga una red de distribución de drogas luego de que una amiga de Mary Jane muere de una sobredosis. Entonces, esos dos números mandaron los guiones para su aprobación, les dijeron que no, y Stan Lee, que en ese entonces era el publisher de la compañía, decidió que los iban a publicar sin el sello. Entonces, eso sentó un precedente de que pues ya no había una preocupación tan grande entre las editoriales por contar con el sellito de aprobación, y un año después más o menos de eso vino la historia en Green Lantern, Green Arrow, donde Dennis O'Neill y Neil Adams revelan que el personaje de Speedy, Roy Harper, el sidekick de Green Arrow, es drogadicto. Esa también fue sin el sello, y a partir de ahí se volvió una práctica bastante común, que cada vez que alguna editorial tenía una historia que quería publicar y creían que no iba a ser aprobada, la sacaban sin el sello. En la década de los 90, muchas editoriales empezaron a dejarlo de lado, y sobre todo aquellas que empezaron a publicar cómic pensando en lectores maduros. Dark Horse Comics nunca lo usó, Image Comics nunca lo usó. Marvel empezó a abandonarlo en muchas de sus publicaciones, y hacia finales de esa década, por ahí del 96, 97, dejaron de usarlo por completo. Ya en este siglo, el sello, hasta donde yo recuerdo, las únicas dos editoriales que lo seguían utilizando eran DC Comics y Archie Comics, y las dos dejaron de utilizarlo en 2011. Entonces, aunque ya tenía al menos unos 30 años en desuso, fue hasta 2011 que podemos decir que no es que desapareciera, pero como todo el mundo lo dejó de usar, pues eventualmente cerró y nadie se fijó siquiera si las oficinas siguen ahí o la luz está prendida. Y ahí murió. O sigue vivo. Pero a nadie le importa. En todo caso, es como el organismo de Schrödinger. Sí. Mientras nadie lo vea y nadie lo pele, está muerto. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y del mismo tío que hoy. Nunca los he oído hablar de Eric Larsen. ¿Qué opinan de su trabajo y sus creaciones? Yo he leído muy poco de Eric Larsen, como tres números de Savage Dragon. ¿Beto? Yo he leído muy poco, pero por elección. Nunca me gustó su trabajo como artista en Spider-Man. Nunca me gustó su trabajo como artista en ninguna parte. Lo conocí en Spider-Man y a partir de ahí supe que no era para mí. Y cuando empezó Savage Dragon, le di una oportunidad a los primeros tres o cuatro números. No me gustó, no lo seguí. Y desde entonces no sigo ninguna de sus creaciones. Entonces me parece que es un artista que es un narrador visual competente, con un estilo bastante primitivo, y no tiene personajes que me parezcan atractivos. Ok, después de eso tenemos del mismo tío Coy. ¿Cuáles son las mejores historias de Sentinels en X-Men? ¿O hay alguna que no sea con los mutantes? Para mí son las... bueno, aparte de lo que está haciendo Hickman ahora, son las clásicas. Días de Futuro Pasado... No sé, la mayor parte de lo que conozco de los X-Men es de la serie animada de los 90, que adaptó buena parte de los cómics. Así que, Beto, tú que eres un más fan mutante que yo. Bueno, ya mencionaste de Sophie Turpas, que probablemente sea la más famosa y discutiblemente la mejor. Yo las otras que consideraría como muy recomendables, y las historias de Claremont y Coco, que van justo antes de la aparición de Phoenix, creo que son los números 97, 98, 99, o 98, 99 y 100, que es justo antes de que se vayan al espacio y se encuentren con estos robots con los hombres X originales. Esa sería una. Y están también las historias de Nimrod, que fue cuando estaba John Romita Jr. como el artista, que eso es en el 209 y 210, y hay una en 190 y algo, que es así, no recuerdo el número. Y la otra que yo pondría dentro de los X-Men, aparte de lo reciente de Hickman, sería Is One for Extinction, de Morrison y Quitely, que si no mal recuerdo son del 114 al 116. Esas yo creo que serán las mejores historias de Sentinelas en los X-Men que recuerdo. Y que no sean con mutantes, pues la única que se me ocurre es la miniserie de Sean McKeever, ¿no? Que bueno, en realidad son dos series, que se llama así, Sentinel a secas, que salió como parte de esta iniciativa de Tsunami, que la primera es una serie de 12 números, con arte de este estudio de You Don't Know Who Draws, You Don't Know Who Does What, o no sé por qué se llamaba You Don't. Era, no sé, yo siempre lo leí como Udon. Sí, pero yo siempre hice el chiste. Decían, ¿quién es el artista? You don't know who did anything. No daban crédito, lo firmaban así okay. Como estudio, que era el estudio está formado por Pat Lee y sus amigos, ¿no? Entonces, con un estilo con mucha influencia de animación japonesa. No, el estudio de Pat Lee era otro. Sí, pero Pat Lee era parte de Udon. O sea, después tuvo un estudio. Era parte. Pero él fue parte de Udon. Udon, como se llama. Sí, pero en la época en que Pat Lee era el que vendía cómics de los Transformers, ya no era parte de Udon Studios. Udon Studios, yo lo recuerdo que se hizo famoso por los cómics de Street Fighter antes, pero no recuerdo ahora el nombre del estudio de Pat Lee. Bueno, el caso es que esa serie creo que será lo único que es la historia de un Dreamwave. Un adolescente. ¿Ah? Dreamwave. Pues esa serie de Sentinel es una serie de 12 números a la que después le sigue una miniserie de 5. No recuerdo si todavía con Tsunami cuando apareció esa segunda miniserie, pero la historia gira alrededor de un adolescente que su madre los abandonó a él, su padre y su hermano. Su padre es el encargado de manejar un basurero chatarrero a las afueras de la ciudad. Y ahí él, su principal pasatiempo, como no tiene muchos amigos, es usar la chatarra para construir juguetes. Y toma un robot de juguete y un procesador que encuentra se lo pone, y resulta que el procesador que le pone al robot que estaba armando pertenecía a un centinela. Entonces un buen día se le pierde el robot y resulta que el robot está por ahí metido en el chatarrero buscando piezas para reconstruir su cuerpo. Entonces se convierte en la historia de este niño que decide adoptar al centinela como su mascota. Lo reprograma, pero después el centinela empieza a recuperar su programación original, y es la lucha del niño por evitar que se convierta en una máquina asesina de mutantes antes de que sea demasiado tarde. Está bastante entretenido el cómic, creo que vale la pena. Si te agradan la idea de lo que son los centinelas y quieres ver cómo aparece una historia en la que los mutantes no son el centro, es la única que se me ocurre que funciona con centinelas y no haya mutantes de por medio. Sí, ese personaje después apareció en esta historia de los jóvenes Avengers que estaban ahí y se tenían que matar entre ellos cuando hicieron esta especie de adaptación. Esa misma. Sí, que era como Battle Royale mezclado con los Young, o con Avengers Academy más bien. Sí, justamente. Sí, pues eso. Y la siguiente pregunta del mismo Yokoi. ¿Tienen alguna buena expectativa de Batman Catwoman? No. Yo creo que estoy sufriendo de fatiga de Tom King. Me di cuenta de que no estaba disfrutando sus Strange Adventures, entonces decidí tomarme un descanso. Entonces, expectativas, no, ninguna. No sé si algún día la vaya a leer, pero sí estoy. En este momento decidí retirarme cualquier cosa que tenga el nombre de Tom King. Sí, más adelante vamos a comentar un poco de algo que pasó con Tom King esta semana, pero sí, estoy en la misma parada, por decirlo de alguna forma, que Beto respecto de Tom King, así que no tengo muchas expectativas respecto de ese cómic. Sí, Strange Adventures probablemente después de que acabe algún día la leeré completa, pero tomando en cuenta que no me gustó su Batman, no tengo muchos deseos de ir a ver qué hizo con Batman. Pasando a que sigue, Arturo Lemesía López. ¿No les gustó nada a nadita Identity Crisis? Pues usa no, un buen nada papel. En absoluto. Usa un buen papel, la calidad de impresión es buena, pero más allá de eso, nada de lo que hicieron en cuestión de contenido vale la pena. No, de hecho creo que uno de los grandes culpables de una profunda picada en la calidad de los cómics de mediados de los 2000, que tienen varios cómics polémicos realmente, es como una época posmoderna de los cómics, de superhéroes por lo menos, así que no le rescato absolutamente nada, me parece horrible. Lo que le sigue horrible. Sí. Creo que con eso, ¿eso era la última, Beto? No, llegó una ya que habíamos empezado a grabar, de La Mufeta. Esteban, ¿cuál es el último cómic chileno que has leído que puedas recomendar? Esa pregunta apesta, Beto. El último que leí, que de hecho lo comenté en el podcast, fue Samurai, Fuego y Acero, de Claudio Muñoz, publicado por la editorial Ariete. Y lo recomiendo, absolutamente. Es medio difícil de conseguir, aunque ahora creo que la editorial relanzó su sitio web, así que me parece que está disponible en digital. Lo voy a confirmar por mientras. Ok. Y después, como seguimiento, y pues me pregunté a mí cuál fue el último cómic mexicano que leí que puedo recomendar. Y como dices, esto es una pregunta horrible porque lo hemos dicho. Creo que el problema que tenemos de los dos lados es que hay una industria de cómic muy poco saludable que no merece, acá al menos, yo no creo que merezca todavía el nombre de industria. Yo lo llamaría escena. Creo que hay una muy buena iniciativa, hay mucho talento joven haciendo sobre todo webcómic y tira cómica. pero cómic como tal, creo que no hay la suficiente producción nacional como para que podamos referirnos a esto como una industria como tal. Entonces creo que ese siempre va a ser un problema. Y la otra es que de lo poco que se produce es difícil distribuirlo. Entonces es un problema porque usualmente la forma que tienes de acceder a material publicado en México pues es justamente a partir de lo que vas de lo que te vas encontrando en eventos, sobre todo en convenciones de cómic. Entonces, en medio de la pandemia deja de haber convenciones, pues no existe una forma de que puedas encontrarte con material de lectura y de producción nacional. Entonces sí eso siempre va a ser un problema. Y bajo esa premisa no sé realmente cuándo fue la última vez que leí un cómic publicado en México que pudiera recomendar, a menos que haga un poquito de trampa. ¿Que sean mexicanos publicados fuera de México? No, que sea un cómic que todavía no se publica. Aquí, pues, hace unos meses fui parte del jurado elegido para juzgar a los participantes del premio Pura Pinche Fortaleza de Novela Gráfica, que literalmente se encabezado a promocionar justamente material producido en México por autores que no tengan acceso a una editorial, lo cual me parece una historia bastante loable. Y el ganador del concurso fue un cómic que se va a llamar Donde Migran las Aves, una novela gráfica de Emilio Aguirre Mata, un dibujante de Veracruz, que la verdad es que es una historia que me gustó bastante. Entonces, pues si les gusta el cómic, sobre todo introspectivo, y les gustaría saber exactamente qué es lo que se está haciendo en México, pues el primer premio obviamente es la publicación del cómic. Entonces justamente ahora están en el proceso de realizar toda la labor editorial que llevará a su publicación, pero no todavía no hay una fecha para que aparezca. Entonces si tuviera que recomendar algo reciente producido en México, pues sería eso, con el apartado de que justamente el cómic todavía no se publica. Donde Migran las Aves, una novela gráfica de aproximadamente 60 páginas de Emilio Aguirre Mata, que será publicada por Pura Finche Fortaleza Comics, que es una iniciativa realizada en conjunto por Editorial Perro Muerto y Nostromo Ediciones. Ok. Beto, terminamos con las preguntas, parece, ¿no? Con todas ellas. Excelente. Exterminio total. Fuimos los centinelas de las preguntas. Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar un par de noticias que salieron esta semana? Me parece bien. ¿Qué viste por ahí de noticias? Mira, una noticia sorprendente es que Geoff Johns salió de su retiro de la publicación o de, digamos, su retiro vocacional de su decisión de no hacer cómics propios, de no hacer cómics de autor. Y va a colaborar con Gary Frank para publicar un cómic a través de Image Comics que se va a llamar Geiger. Esto es llamativo principalmente porque Geoff Johns es famoso por haber declarado hace ya unos 10 años, tal vez un poco más, que a él no le interesaba hacer cómics de autor y que él estaba feliz de trabajar con las propiedades de DC Comics. De hecho, llegó un momento en el que tomó la decisión de solo trabajar en DC Comics porque, no sé, no le fue bien en Marvel o no lo pasó bien en Marvel. El tema es que volvió a DC y nunca más salió de ahí. No sé, esta historia me causa un poquito de desconfianza. ¿En realidad es que decidió que ahora sí tenía ganas de hacer un cómic de autor? ¿O es solamente que se enteró que en DC ya no pensaban pagar tarifas premium a ningún creativo? Y que él estaba en la lista de los que ponían como ejemplos de, no, es que vean lo que cobran estos y cómo no se refleja eso en que vendan tanto más que autores que nos cobran mucho menos. ¿No será un exceso de coincidencia el saber que ya no habrá interés en DC Comics por pagarle la clase de tarifas que él cree merecer para que siga trabajando con ellos y decidió que era momento de buscar alternativas? Es enteramente posible y absolutamente irrelevante, Beto. Ah, sí, yo de todos modos ignoraré lo que sea que haga. No me importa que se va a ver bonito, ya pasé por eso y lo mencioné hace algunas semanas, lo reitero. Yo ya llegué al punto en el que para leer un cómic, leer y comentar un cómic de Geoff Johns, alguien tendrá que pagarme dinero. Es algo que no pienso volver a hacer por gusto. Sí, pero de todas maneras no deja de ser algo llamativo. Yo creo que lo voy a leer, le voy a dar una oportunidad principalmente porque lo dibuja Gary Frank. Pero no sé, no me hago ilusiones de que vaya a ser algo bueno. Leí Three Jokers, así que con mayor razón podría leer esto, aunque definitivamente no voy a leer Doomsday Clock. Okay. Y mi única duda es el título del cómic. ¿Dijiste que es Geiger? Sí, como el contador Geiger. Okay. Es que quería saber justamente si como el contador Geiger o como el ilustrador y diseñador suizo. No se escriben igual. No, el contador lleva una E, ¿no? Sí. Es Geiger. El ilustrador suizo es Geiger, es G-I-G-E-R. Solamente, okay. tiene una E, no dos. Entonces, uno en español uno es Geiger y el otro es Geiger. Okay. Geiger en realidad en español, pero sí. Sí. Geiger o Geiger. Entonces pronuncian de forma muy similar Geiger, pero no se escriben igual. Otra noticia, Beto, a propósito de Tom King. Esta semana se concretaron la salida de algunos de los creativos o responsables editoriales de DC que fueron despedidos por el famoso primer baño de sangre, que ocurrió un segundo baño de sangre esta semana, pero todavía no sabemos quiénes son las víctimas. Y uno de los que salió fue Mark Doyle, el otro fue Andy Curry. A ambos les dedicaron una larga cantidad de mensajes en Twitter agradeciendo sus trabajos y la intervención que tuvieron en distintos proyectos que se ejecutaron en sí, que fueron bastante buenos. Bueno, en el caso de Mark Doyle, uno de los que se despidió de Mark Doyle, que era un gran editor que hizo que su trabajo en Omega Men fuese mucho mejor y que influyó mucho en su creatividad, o sea, que la creatividad de la serie fuese mejor y que el producto final fuese bueno, fue Tom King. Adivina quién le respondió, Beto. Tom Brevoort. Tom Brevoort, que tiene memoria de elefante, le dijo: ¿pero no fuiste tú el que hizo que despidieran a Mark Doyle de los títulos de Batman y luego en una entrevista como que se regocijaba o se vanagloriaba de haber conseguido ya con su, digamos, cartel de escritor famoso hacer que despidieran al editor? Y nunca más respondió Tom King. ¿Qué? Ya hace una semana lo comentamos, aprovechó en algún momento, le ganó la fama y decidió revelar en Twitter su verdadera naturaleza de que es un cretino, ya no volvió, ya no lo confirmó. Si nos quedaba alguna duda, ahí está. Que en este caso hay que mencionar sí. Que... Espérate, Beto, que tuvo otro remate. Ok. Después vino en la cuenta de Twitter del Comics Journal y dijo... porque esta frase la coronaba Tom Brevoort y decía... que no era bueno estar dando palabras de elogio para el muerto cuando habías tenido una mano en asesinarlo, básicamente, y además te habías vanagloriado de eso en una entrevista. Y luego el Comics Journal le agrega o corona la frase con: bueno, no es el único asesinato en el que ha tenido una mano Tom King. Fue golpe bajísimo. Sí, que sabemos que se ha hecho fama de ser escritor caprichoso respecto a con quién trabaja y en qué condiciones trabaja, entonces pues tampoco es sorpresa. Nada más pues mencionar que pues, sí se dio un baño de sangre, pero como lo comentamos la semana pasada, es que en estas fechas es cuando se está dando la salida real de todos aquellos que se anunció que iban a ser cesados en agosto durante el baño de sangre, y justamente Doyle y Curry eran de los que sabíamos que se iban, pero es hasta esta semana que realmente dejaron de trabajar en DC Comics y quedaron libres de irse a alguna otra parte. Sí, y son muy talentosos, así que yo creo que van a aterrizar de pie. Realmente se lo merecen, así que ojalá que así sea. Sí, que Doyle lo comentamos, ¿no? Fue uno de los responsables de que se creara Black Label, fue uno de los últimos editores en Vértigo. Entonces, seguramente incluso de los contactos que ha hecho con otros autores, con editores que dejaron de trabajar ahí, pues es muy probable que alcance como en otra parte. Y Andy Curry, en el tiempo que llevaba trabajando por acá, pues también se hizo una buena reputación. Entonces, seguramente serán de los que encontrarán acomodo en alguna otra editorial en algún periodo de tiempo no demasiado largo. Así es. ¿Viste alguna otra noticia tú? Por ahí nada más como acotación, ahorita que retomamos el tema de los ajustes en DC, y que a ti te había extrañado que cuando se anunció la confirmación de Mary Jamis como editora en jefe en DC, que decías que te llamaba la atención que no hubiera ninguna mención de Michelle Wells, me puse a investigar y en todas partes sigue apareciendo como editora ejecutiva. Entonces probablemente va a quedar a cargo de un área, y pues nada más sea cosa de esperar que confirmen en qué área es en la que va a quedar a cargo. No, no me extrañaría que sea alguna de reimpresiones, novelas gráficas o en el mismo puesto que estaba a cargo de las publicaciones dirigidas a niños y adolescentes. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Viste alguna otra noticia? No realmente. Lo de siempre, por ahí chismes acerca de películas, de series de televisión, etcétera, que hay especulaciones de que si siguen los retrasos, tal vez en Warner ya estarían considerando la posibilidad de que quizás Wonder Woman podría ser un producto premium para HBO Max, y que en el caso de Disney dicen que se va a tocar el tema, si es que habrá más películas que sean distribuidas de esa manera en el estudio, en la reunión, bueno, no reunión, eso era una conferencia telefónica con los inversionistas, que fue donde se hizo el anuncio la vez anterior. La siguiente la tienen por ahí del 10-11 de diciembre, y el día que hagan eso se va a tocar el tema, si es que ya se decidió que si va a haber más películas producidas y distribuidas por Disney, que recurrirán a ese mismo esquema de ponerlas primero como una película premium antes de liberarla como parte del catálogo de Disney Plus. Ok, yo la única otra noticia que encontré, que no creo que sea muy irrelevante, es que DC retrasó nuevamente la publicación del último número de la miniserie de Amethyst. Al parecer Amy Reader ha tenido algún problema para completar la miniserie y ya lleva 2 meses de atraso. Pero no sé cuánta gente realmente está esperando esta serie. Que debiera ser bastante, la verdad es que es un cómic bien bonito, yo creo que a un público en particular le puede interesar bastante. Pero no es un personaje tan conocido y tan famoso, a pesar de que DC ha tratado de darle alguna relevancia en los últimos 10 años. Cada tanto tiempo se acuerdan de Amethyst y la ponen en alguna serie, pero no me parece que haya funcionado. Sí, no nunca ha logrado obtener la popularidad que les gustaría. Cada vez que se ponen de moda los cómics de fantasía en DC, deciden volver a probar suerte. Y lamentablemente nunca ha encontrado el nicho de mercado que le permita sobrevivir por mucho tiempo. A ver qué tal le va, si es que se concreta, que se complete esto y tiene esperanzas de vida. Beto, creo que eso es todo lo que tengo de noticias. Hay también una noticia sobre la cantidad de dinero que han recaudado los proyectos de cómics en Kickstarter, pero no sabría qué agregar a eso. Tiene mucha influencia en eso que ha habido gente como Keanu Reeves, que han participado en algunos proyectos de Kickstarter. Y bueno, por ahí se cuestiona si vale la pena que gente que no necesita Kickstarter lo use. Bueno, si la gente quiere aportar, allá ellos. Sí es... Pero no sabría qué agregar al respecto. Sí, lo que llama la atención es pensar en gente que tiene los medios para financiar su proyecto. ¿Por qué recurrir a esta plataforma? Es algo que pues sí, me imagino que por lo menos genera curiosidad. Yo supongo que es el viejo adagio de siempre es mejor invertir el dinero de alguien más. Sí, nadie se hizo rico firmando cheques y ellos no quieren ser los primeros. Así es. Ok, Beto, me parece que es hora de que pasemos al comentario de cómics. ¿Qué leíste esta semana? Esta semana leí una miniserie que originalmente no se iba a publicar así. Uno de esos extraños casos en los que las cosas se dan a la inversa y en lugar de que se publicara como novela gráfica, que era el plan original, decidieron adelantar su aparición y publicarle como miniserie. Estoy hablando de un proyecto de James Tynion IV con Michael Dialinas, su co-creador en The Woods, un cómic de suspenso y horror que creo que nunca he comentado por aquí, ya será tema de otra ocasión. Es un cómic que se llama Wind, así como viento pero con Y, que originalmente se había anunciado como una novela gráfica que debiera haber aparecido probablemente por estas fechas, creo que estaba anunciada para noviembre de 2020. Y de repente en el verano, en finales de mayo, se anunció que habían cambiado los planes y en lugar de publicarla como una novela gráfica iba a publicarse en números sueltos como miniserie, aunque los números tienen aproximadamente 40 páginas de historia cada uno, son como números dobles. Y esto fue parte de una iniciativa de Boom Studios de apoyar a las tiendas de cómics, pensando en que pues a ellos lo que les interesaba era tener a la gente acudiendo a la tienda a buscar cómics en lugar de un tomo que tal vez podrían conseguir en una librería o encargarlo una vez por correo y no tener que lidiar con la tienda de cómics. Entonces fue algo que se dio pues a raíz de las circunstancias que atravesaba el mundo en los últimos meses y de ese modo se decidió publicar lo que iba a ser un tomo de novela gráfica original en 5 partes, una miniserie que apareció de junio al mes de octubre, que terminó así hace un par de semanas apenas la miniserie. Se trata de una historia de fantasía en la que Wind es el protagonista de la serie. Es un chico bastante tímido que tiene la peculiaridad de que tiene orejas puntiagudas y la piel muy pálida. es el asistente en una cocina, diría que una mezcla de cafetería, restaurante, en una ciudad peculiar que tiene este aspecto como primitivo de un lugar medieval, pero que te das cuenta de que no es el mundo al que estamos acostumbrados, no es una historia que tenga lugar en el mundo real. Y conforme avanza la historia, descubres que se trata de un lugar en el que la magia existe, pero los habitantes de este pueblo que se llama Pipetown, pueblo tubo, por llamarlo de alguna forma, le tienen miedo. Existen ciertos prejuicios a que la magia es algo malo, y sabemos que hay una serie de leyes que llaman ellos las leyes de sangre, que lo que buscan es prevenir que la magia pueda entrar en contacto con los habitantes de la ciudad. El lugar es un lugar sombrío, con muy poca vegetación. El rey tiene jardines alrededor de su castillo, pero fuera de eso es muy poco lo que ves de áreas verdes en esta ciudad. Wind, lo que tiene que ¿Meto? Hacer todos los días... ¿Sí? ¿Es Link viviendo en la tierra de Mario? No exactamente. Okay, si te olvidas de qué se trata la historia, podría ser, pero no exactamente. El caso es que las leyes que existen pues prohíben la prisión de cualquier cosa mágica. Aparentemente existen plantas mágicas que el solo hecho de que las toques pues contaminan tu sangre y provocan que sufras alguna deformidad o que te transformes en un monstruo, lo que sea. Entonces todo el mundo ve a la magia como un peligro. Y cualquier cosa que tenga que ver con la magia, pues está prohibida a toda costa. Entonces, lo que pasa con Wayne es que él todo el tiempo trae una gorra o una capucha, trae el cabello muy, muy suelto para cubrirse las orejas, que según él menciona, pues siempre fueron puntiagudas, pero al paso de los años se han ido haciendo más largas, lo que hace que sea cada vez más difícil seguir la suculenta. Y en su trabajo, pues este mundo de repente tiene unos arecitos como de steampunk, porque es curiosa la forma en la que funciona la cocina. Él es el que se encarga de hacer que las órdenes lleguen de la cocina a las mesas, pero no es el mesero que salga a entregar los platos a las mesas, sino que tienen un extraño sistema hidráulico en el que él pone los platos sobre una plataforma, abre una llave y un chorro de agua empuja el plato por un tubo hidráulico hasta la mesa de los comensales. Entonces la cocina en realidad está debajo de lo que es el local de la cafetería. Esto facilita el hecho de que no tenga contacto con mucha gente y pueda así mantener a salvo su secreto. Aparentemente las únicas personas que saben que es así es la dueña de la cafetería, Miss Molly, y la hija de esta, quien se llama O. Ellas dos pues se han encargado de protegerlo y cuidarlo, y después en un flashback descubres cómo es que pasó a ser parte de su familia. El caso es que en este reino el rey está enfermo y el príncipe es una persona enfermiza, de carácter tímido, que no parece apto para dirigir. Lo que tiene a mucha gente preocupada porque quieren saber qué es lo que va a pasar con el reino una vez que el rey fallezca. Y el principal pasatiempo de Wind es escaparse en sus ratos libres cuando no hay trabajo en la cafetería para ir a esconderse en un lugar alto y espiar al jardinero de palacio, que es un tipo alto y fornido que le encuentra muy atractivo y con el que se ha hecho fantasías de tal vez algún día tener una relación. Y este jardinero, después nos enteramos que también es la única persona que lleva cierta amistad con el príncipe, es la única persona con la que habla y con quien tiene alguna interacción que no tenga que ver con sus obligaciones en palacio. Se anuncia que regresó una extraña figura que siembra terror en mucha gente, que es conocido solamente como el hombre vendado, que es un tipo grande y corpulento y quien tiene toda la piel visible en su cuerpo cubierta con vendas, así es de que es imposible saber cuál es su apariencia física. Y ahí nos enteramos de que existe un plan para sacar al príncipe de la ciudad, porque hay un grupo de personas que están convencidos de que el tratar de aislar a Pipetown de la magia es un error, que deberían tratar de integrarse a la gente que vive en otras partes del mundo. Y parte de este complot pues incluye la idea de tal vez mandar al jardinero para que se encargue de cuidarlo. Mientras están lidiando con esto, se entera Miss Molly de que van a incrementarse las restricciones y los cuidados que están teniendo de que no haya gente con sangre mágica o con acceso a plantas que pudieran infectar a la gente, y preocupada por lo que pueda pasar con Wayne, decide que también lo va a mandar fuera de la ciudad. Al paso de los días nos enteramos de que ella es parte de la trama para sacar de ella al príncipe. Así es de que terminan uniendo fuerzas con la gente de Palacio para sacar al príncipe de la ciudad. La historia está ilustrada por Michael Dialinas, como ya mencioné, que es este artista griego con un estilo bastante agradable. Tiene un trazo muy, muy limpio, pero que no cuida tanto de la línea, no se da este caso tan común en algunos estilos que pareciera que están hechos para irse directo a animación. Sí tiene un trazo que es un poquito más, no sucio, pero la línea no se siente tan pulcra como la de algunos otros artistas de trazo limpio. Y aún así es un estilo bastante agradable, es un cómic muy muy agradable a la vista. Y la idea es que esto iba a ser una serie de novelas gráficas que se iban a publicar probablemente una por año o cada 8 o 10 meses para seguir contando la historia. Y pues el cambio de planes pues lo que hizo es convertirla en una de estas series que al parecer va a funcionar con pausas, que es algo que por ejemplo el mismo Tynion está haciendo con Something is Killing the Children. También las pausas que de repente hacen algunas series, por ejemplo en Once and Future de Kieron Gillen con Dan Mora, que también se toman un descanso después de cada arco, al parecer va a tener un esquema similar. Entonces acaba de aparecer el número 5 y ya se anunció que el número 6, que empieza el segundo arco de la historia, será publicado a partir de mayo del próximo año para completar el segundo volumen. Este primer volumen se va a reimprimir en un tomo que también saldrá a principios del próximo año. Y esta primera historia lleva por subtítulo The Flight of the Prince, la huida del príncipe, y el segundo tomo se va a llamar The Secret of the Wings, el secreto de las alas. Así es de que si les gusta la fantasía, cómics de estos que van dirigidos a todas las edades, que en este caso me parece digno de destacar que Tynion haga justamente esto que caracteriza muchas historias de géneros fantásticos, de poner de forma completamente ligada dentro de su trama un tema de actualidad, que es el tema de la desconfianza, de no queremos que haya forasteros, no confiamos en nadie que no seamos nosotros, etcétera, y lo ponga en una historia alrededor de adolescentes que están tratando de crecer y hacer del mundo un lugar mejor. Es un cómic que vale bastante la pena. Como mencioné, son 5 números que serán recopilados en un tomo dentro de algunos meses, con el resto de la serie empezando a publicarse a partir del próximo mes de mayo. Ya mencioné que los cómics tienen el doble de páginas y es una historia que me parece que puede resultar del agrado de todo aquel con algún interés por la fantasía sin un exceso de temas en el género, ¿no? En este primer volumen es muy poco lo que vemos de criaturas o de usos de magia, hay más algunas referencias y alusiones, pero probablemente conforme avance la historia iremos conociendo un poquito más de la parte mitológica de este mundo. Ok. ¿Qué tanto lo recomiendas, Bet? Bastante. La vez que, del 1 al 10. ¿Por qué ese fan? ¿Cuántas veces he dicho que no me gusta ponerle calificaciones a las cosas? No, pero no es una calificación, es que tanto lo recomienda, que es casi lo mismo. O sea, no califiques el cómic, ponle una calificación a tu recomendación. Sí, ¿qué tanto debiera hacerte caso la gente? Pues el mismo que me hacen normalmente, no más del que leer una persona en la que confíen y tampoco sin tomar todo como si lo que digo es ley. A lo mejor me gustan cosas que ustedes no, pero es un cómic bastante, bastante bonito. La verdad es que ya casi todo lo que hace Tynion por su cuenta, todo lo que son sus cómics propios, me ha gustado. Entonces, dentro de lo que hace Tynion, ok, tal vez está un pasito atrás de Something is Killing the Children o de Parliament of Truth, pero eso no quiere decir que sea malo. Lo que pasa es que aquellos dos son realmente muy buenos. Pero por lo menos yo creo que sí parte al nivel de The Woods. Es un cómic bastante recomendable. Así ya, si me pone un arma en la cabeza y pone una calificación, le pondría un 7, 5, 8. Ok, qué bueno que no tuve que desenfundar, Beto. Pero igual hubo una resistencia ahí. Y la habrá siempre. Sí, ok. Mira, yo leí un cómic que la verdad creo que es entretenido, pero no sé si lo podría recomendar tanto como un 7,5. Se trata de Pound for Pound, un cómic publicado por TKO, escrito por Natalie Chaides, con dibujos de Andy Belanger y con colores de Daniela Miwa. Me desayuné acá o descubrí que Andy Belanger es luchador de lucha libre, Beto. No tenía idea. Yo aparte supe de ser que lo había sido. De cómics. No sabía que todavía lo hacía. Todavía lo es. Todavía lo es. El cómic básicamente es una historia de venganza. Es eso. Y es una historia donde una joven desarrolla, digamos, se dedica a la lucha libre, o sea, no a la lucha libre, a las artes marciales mixtas clandestinas. Y tiene un trauma de su ingreso a... Ella es una inmigrante, una soñadora, que cuando muy pequeña viajó su padre y su familia la llevó a Estados Unidos, y ella llegó, no sé, de unos 10 años aproximadamente, y sufrió un trauma terrible cuando ingresaban, estaban cruzando la frontera, porque fueron atacados y su familia fue asesinada. Y ella no sabe cómo logró escapar y fue adoptada por un boxeador retirado. Ella y su hermana fueron adoptadas por este boxeador que, más que adoptarlas exactamente, como que las recogió, las cuidó y las tuvo en su gimnasio. Y ella, a partir de eso, desarrolló un interés en las artes marciales mixtas y se transformó en una luchadora clandestina. En el medio de una pelea ella tiene una... Se le apaga la tele, tiene un problema producto de este trauma que a cierto tiempo, en algunas situaciones de estrés y a veces porque sí, ella simplemente pierde la conciencia o se va a negro. Y cuando se va a negro tiene pesadillas vividas de lo que le ocurrió cuando era niña, que las recuerda mal porque era muy pequeña. Entonces le suele pasar que luego de salir de estas pesadillas tiene un momento de euforia, de violencia excesiva. Y esto significa que en esta pelea ataca brutalmente a su contrincante y la vence. Y le viene el recuerdo de que tenía que perder esta pelea. Esta pelea era una pelea arreglada y el mafioso, que era el que la había organizado, por ningún motivo quería perderla porque le iba a significar mucho dinero. Así que de pronto se encuentra en un problema grave. De alguna forma logra convencer a este mafioso de que le va a entregar el dinero que supuestamente le iba a ganar en esta pelea. Él la deja ir, pero realmente no la deja ir. Cuando trata de escapar con su hermana, es atacada y su hermana es secuestrada. Entonces a partir de aquí comienza una historia de venganza donde tiene que buscar ayuda en este padre adoptivo, esta figura paterna que es este boxeador retirado, y en su novio, que es un... o más que novio, digamos, algo así como un novio, un hombre con el que... Tiene una relación más cercana, que es un policía. Un amigo con derechos, gracias. Sí, es algo así. Un amante ocasional, que es un policía que también decide ayudarla a que encuentre a su hermana, que bueno, ya debe tener unos 20 años, su hermana unos 15, 14. Y en este punto se parece bastante a una película como Pulp Fiction o tal vez como Kill Bill. Y significa que este personaje primero tiene que tratar de descubrir dónde está su hermana, enfrentarse a este traficante que es el que la amenazó, y luego, al descubrir que han pasado ciertas cosas, que su hermana ya no está donde ella pensó que estaba, tiene que iniciar un viaje hacia el pasado, en el fondo. No literalmente, sino que se ve accidentalmente involucrada en una trama de... desapariciones forzadas de personas, en la que interviene un grupo al que es el responsable de lo que le pasó a ella cuando era joven. Termina accidentalmente involucrada con eso y también se encuentra con varios grupos, pandillas que habitan en la frontera México-estadounidense. Algunos están relacionados con el tráfico de droga, otros simplemente son ultraderechistas, fascistas, recalcitrantes que quieren matar a cualquier mexicano que trate de atravesar el Río Grande. Así que se ve involucrada en esta trama de violencia y tiene que tratar de sobrevivir y rescatar a su hermana. Por supuesto, ella es una mujer muy ruda porque es una artista de artes marciales mixtas, así que no es que necesite que la salven, es ella la protagonista. Diría que pasa por tal vez muchos lugares comunes la historia. No es mala para nada, pero a la vez no se siente que tenga algún giro que sea particularmente... novedoso o llamativo, que te diría que es lo que no me gustó a mí de este cómic, que sentí que es algo que ya he visto o leído en otro lado. Entonces, en la medida que tengan, no sé, la sensación de que ya vieron todas las historias de venganza que quieren ver, probable que les interese menos este cómic, pero no significa que no valga la pena. El arte es de, como ya dije, de Andy Belanger, y es bastante Bueno, sobre todo en la parte de la violencia, un poco inconsistente a veces en algunos dibujos, pero en general es bastante atractivo. El color me llamó la atención, porque para hacer una historia ambientada en el desierto, con bastante violencia, utilizan, la colorista utiliza una paleta bastante vibrante, sobre todo cuando tiene que interpretar la luz que hay en el amanecer y en el atardecer. Pareciera que buena parte de las escenas transcurren en esa época del día o en ese momento del día. Y se da este fenómeno o el uso de esto que pasa a veces en la tarde cuando por algún motivo se vuelve la luz un poco entre anaranjada y violácea y utiliza ese efecto con un resultado muy atractivo, muy bonito en algunas páginas de este cómic. Hay otras en las cuales por supuesto no tiene cabida porque no es el momento del día en el que transcurre la historia, pero en general se ve bastante bien este cómic. No sé si lo leíste, Beto. Y ¿Y qué te pareció? me pareció justamente la clase de cosas que nunca escribes para recomendar a los amigos. Ve a leer eso. Justamente, no porque no es malo, está bien ejecutado. El color, como mencionas, es muy bonito. De amigo, realmente me gusta mucho su trabajo. Ha hecho por ahí algunas cosas para editoriales como Boom y IDW. Por ejemplo, la colorista de The Old Guard. En The Old Guard utiliza una paleta con muchos contrastes pero mayormente monocromática en las páginas, ¿no? No varía tanto página por página, pero crea atmósferas sobre el arte de Leandro Fernández. Acá hace cosas distintas con el estilo de Belanger, que es un extremo completamente opuesto a lo de Leandro Fernández. Entonces, me gusta cuando una colorista muestra ese rango de adaptar su trabajo dependiendo del arte que está haciendo, pero la historia sí me parece que es demasiado convencional. Como mencionas, son demasiados lugares comunes. Sí. Y a mí sí hay partes en el primer capítulo que me molestaron mucho, porque yo me he quejado de que a veces se nota cuando alguien está escribiendo de algo que no conoce, y la sola escena de la pelea de artes marciales mixtas me hizo entender claramente que nadie involucrado con este cómic jamás ha visto artes marciales mixtas. Porque como menciona, son peleas clandestinas y hay un referee. ¿Por qué tienes un referee en peleas clandestinas? Y aparte el referee está vestido como un referee de lucha libre. Sí. Es un tipo fornido y con la camisa de rayas blancas y negras, que ese uniforme de referee solamente se usa en lucha libre y en NFL. Y la otra, que en algún momento cuando pierde el conocimiento durante unos instantes, la gente alrededor le está gritando al referee, ¡ya cuéntale, referee! En las artes marciales mixtas no hay conteo. Le puede seguir pegando mientras está en el suelo hasta que alguien detenga la pelea, ya sea que se rinda el peleador, que pierda la conciencia o que el referee diga, ¡no más! Sí. Dos pequeños momentos que en ese momento me hacen salir de la ficción porque, ok, quisiste que fuera algo distinto a lucha libre, pero no te tomaste la molestia de investigar cómo funcionan las artes marciales mixtas. Entonces, fue una molestia que probablemente quien no le interese en las artes marciales mixtas, no las conozca, no le van a hacer ruido, pero a mí eso me sacó un poquito de la lectura al principio. Es algo que cuando te encuentras con un error así de algo que no es congruente con lo que te está diciendo, tiene este efecto de sacarte de la historia, y creo que ese fue un mal punto de partida. Y después de eso, el hecho de que no haga nada original, sino que sea una historia realmente genérica sobre violencia en la franja fronteriza, pues hizo que sí me dejara con la sensación de que, pues sí, está bien hecho, pero no tiene nada nuevo. Entonces no sé. Sí, yo recuerdo que una vez traté de escribir una historia, un cómic. Estoy hablando de algo que traté de hacer hace, no sé, 20 años tal vez. Y era muy similar a esto. De hecho, esa es la razón por la que no me gustó y no quise seguir con la historia. Pero todavía recuerdo un poco que era básicamente algo similar. Un peleador clandestino de boxeo que algo le pasaba y sufría violencia y por lo tanto trataba de retribuir esa violencia, escapar, qué sé yo. Entonces es muy convencional. Esta es una historia que es una estructura de historia muy muy común. Y qué fue lo que me interesó, que cuando vi la portada de este cómic, trae una máscara de lucha. Entonces pensé que esto era más relacionado con lucha libre o lucha mexicana, que iba a ser algún tipo de homenaje. Y nada de eso. Lo que a mí me molestó, porque no le puse tanta atención al tema de las artes marciales mixtas, es el Spanglish de esto, que el Spanglish siempre me molesta, porque yo pienso que la gente no piensa en Spanglish. La gente o piensa en español y usa palabras en inglés o al revés, pero no piensa en Spanglish, no es tan así. Entonces, el uso que hacen del Spanglish me resulta muy de gente que sabe un par de palabras en español y realmente no entiende mucho lo que está diciendo. Es que si hay gente que piensa en Spanglish, pero porque no lo toma como Spanglish. Es que simplemente en el entorno que se mueve están tan mezclados los dos idiomas que lo usa de forma natural. Entonces hay palabras que usa indistintamente. Cambia, a veces la usa en español, a veces la usa en inglés. Y es algo que se les da ya de forma cotidiana, porque están acostumbrados a hablar en ambos idiomas con distintas personas. Entonces en conversaciones es muy fácil que utilicen palabras de un idioma en el otro o palabras que terminan por ser una mezcla entre ambos idiomas. Y sí, el problema es que generalmente cuando lo hace alguien en historias de ficción, el error que cometen es que han oído una que otra frase y después de eso lo que hacen es que piensan, ah, esto lo voy a poner en español y han de buscar el correcto automático porque a veces son frases que ni siquiera son algo que alguien diría en voz alta. A mí, por ejemplo, la palabra que odié en este cómic es papi. No sé cómo se usa en México, pero acá solamente los niños chicos hablan de papi y mami. Y una persona ya adulta puede que le diga papito o mamita, estoy hablando del español chileno, pero no le va a decir papi porque pasa a ser, es como la frase para referirse al novio del típico latino de la película gringa. Entonces, no es algo que salga naturalmente en el español chileno y por lo tanto es bien. A mí, por lo menos, cuando está hablando del papá y le dice papi, me genera un problema en la cabeza de qué exactamente estamos hablando acá. En México no es tan usada, pero la usa mucha gente, sobre todo del Caribe. Entonces es muy común que se la escuches a cubanas o dominicanas y es una forma de referirse a un hombre cuando tratan de ser con afecto. Entonces, del mismo modo que en inglés puedes oír que una chica le diga al novio o al amante baby, así lo usan, oye papi. Entonces, Claro, de hecho, que cuando lo justamente, usas. para mí tiene un dejo sexual, papi. No es afectivo de alguien con quien efectivamente tiene una relación de que es tu padre. Sí, ese es el uso que tiene. O sea, la frase usa acá, pero es esa relación afectiva sexual de pareja y es más común de las islas caribeñas, justamente. Acá es relativamente común porque hay bastantes inmigrantes, entonces cuando la oyes no te hace ruido, pero sí no es algo que se utilice, como digo, como mencionas, a lo mejor niños muy pequeños y generalmente es tal cual el papá o papito, no papi. Sí. Así que eso, como dije, no es mala, pero tampoco es extraordinario, para nada. Mediocre diría yo, pero es lo que leí esta semana. Mira, Lo otro que leí esta semana. no es mala, pero si tuvieras que escoger entre leer eso y leer algún otro cómic que tengas por ahí, probablemente sea buena idea echarle una mano al otro en lugar de primero a este. Sí. Ah, y el villano es un malo de Malolandia que tiene un origen muy ridículo y la verdad es que me recordó a Mad Max. Creo que no hay otra cosa que se te podría ocurrir con este personaje. Y lo que mencionabas de la máscara. Y tomando en cuenta los antecedentes de Belanger, que digo, yo tenía la idea de que había sido luchador, no sabía que lo seguía haciendo. Yo soy de la idea de que cuando empezaron a pelotear la idea de esta historia, querían que fuera una luchadora. Y a alguien en la mesa se le ocurrió, no, no, pero eso ya se ha hecho antes, vamos a hacerlo distinto, que sean artes marciales mixtas. Entonces, de ahí vienen la máscara, el referee de la camisa y cuéntale, referee. Sí. El otro cómic que leí, Beto, fue Crossover. Ok. Que fue algo así como, no sé, una sorpresa absoluta, porque el cómic está bien, pero no era en absoluto lo que esperaba, sobre todo con lo que había leído que se suponía que era este cómic. No sé si lo alcanzaste a leer. Y para explicarlo un poco, a ver. Lo que entendía yo es que esto era algo así como un crossover, como lo que entendemos como sería Secret War o Crisis de las Tierras Infinitas, pero en Image, donde de alguna forma el escritor, que es Donny Cates, iba a utilizar a los personajes del resto de las editoriales en una especie de mega historia gigante. Por lo No sé menos este dónde primer leíste eso número. porque jamás, jamás nadie dijo que fuera a hacer eso. Bueno, yo pensé que era eso. A lo mejor tú Entonces. viste crossover y tú lo pensaste porque nunca nadie dijo que fuera a hacer algo así, ¿eh? Es enteramente posible, no lo voy a negar. Pero la historia no es eso, por lo menos no en este primer número. Ocurrió un fenómeno en. ¿Fue Colorado? Creo que sí. En que de repente aterrizó una pelea de superhéroes de proporciones épicas que arrasó con la ciudad. matado a mucha gente y en algún momento, bueno, gente que escapó de esa ciudad, no sé. Hubo un momento en que la gente logró escapar de la ciudad y luego se levantó un escudo y la ciudad quedó absolutamente aislada del resto del mundo. Esto produjo un efecto enorme. El primero fue que de pronto los superhéroes y las historias en general se transformaron en algo demasiado real. Por lo tanto, hubo toda una corriente reaccionaria hacia destruir los cómics de superhéroes porque al parecer haberlos creado como ficción les dio la posibilidad de ser reales y al invadir nuestra realidad causaron una destrucción enorme. Y también tratar de ver qué pasa con Colorado exactamente, qué es lo que alcancé a ver acá, que es también la preocupación como de qué manera afectó la cultura. Ya lo dije, lo de los cómics, esta historia, buena parte de esta historia se desarrolla en la última tienda de cómics, que está llena de gente que todavía quiere leer cómics de superhéroes de Marvel y DC, pero tiene una horda de gente afuera que los trata como adoradores de Satán que deben de desaparecer de la faz de la Tierra. Así que es un giro bien extraño, la verdad. Me agarró muy de sorpresa, porque incluso si hubiese sabido que iba por ahí, creo que no. No sé, este enfoque que le dio Donny Cates me parece súper interesante. Poco heredero tal vez de la tradición morrisoniana de darle peso a la ficción, de decir que la ficción no es tan ficción realmente, que tiene influencia en la realidad. Sí, puede ser. Que desde un principio había dicho que quería hacer algo de el crossover era justamente cruzar de los mundos ficticios a la realidad, pero digo, no sé de dónde sacaste la idea de que iba a ser un crossover con los personajes de Image. No, yo no descartaría que en algún momento, justamente con esta idea de que lo que está haciendo es acabar con las barreras entre ficción y realidad, hagan su aparición algunos personajes de cómics de la editorial, porque tengo entendido que mientras estaba preparando este proyecto, Donnie se entrevistó y pidió consejos y apoyo a muchísimos autores, no solo de Image, sino también autores independientes o que trabajan en Marvel o DC. Entonces muchos de sus amigos estaban muy, muy emocionados cuando se anunció la serie, diciendo que iba a ser algo que iba a tomar por sorpresa a mucha gente. Y pues sí, esa es la idea básica, ¿no? La historia sucede poco tiempo después, son creo que 5 años, ¿no? De que pasó lo de la destrucción de Denver. Y pues pinta como una muy, muy buena historia. Yo estaba aplicando lo que he usado con otros títulos recientes. Estaba esperando a que saliera el segundo número para tener más material para comentarlo. Pero sí, al menos este primer número es una explosión de ideas de esas que Donny Cates suele tener, que a veces no siempre resultan bien aterrizadas, pero en este caso parte de muy buena forma, ¿no? Habrá que ver qué tal se va desarrollando. Sí, es como que le falta disciplina, es como que tiene el talento, pero le falta un poquito más de experiencia. No es que yo le voy a enseñar a escribir historia a Donny Cates, para nada, sino que creo que de lo poco que he leído a veces se le pasan las revoluciones, diría yo. Sí, como que no tiene pensado una estructura general, entonces tiene el punto de partida que le da una explosión y a veces pierde un poquito el rumbo porque te queda esa sensación como de que supo de dónde iba a partir y en qué dirección, pero no supo exactamente el camino que iba a tomar y qué iba a hacer después. Entonces hay veces que no siempre salen las cosas como uno esperaría, y es lo que provoca que su trabajo de repente resulte tan irregular, ¿no? Algo que nunca le van a faltar son ideas, pero hay veces que no termina de aterrizarlas de la mejor manera. En este caso me parece que todo el planteamiento sí tiene la, al menos de entrada tiene la pinta de que sí lo pensó bastante bien en respecto a las repercusiones que tendrían algunas de las cosas que pensaba hacer. Entonces habrá que ver cómo se va desarrollando. Es como que tiene el tema de la historia en términos generales, pero no tiene el mensaje. Eso a veces le falta, el rematar la historia de una manera que tú digas, ah, quiso decir tal cosa. Sí. Que es una conclusión subjetiva, digamos, pero en la manera en que tú cierras la historia de cierta forma, por lo menos te limita las alternativas, hace que tu proceso mental como lector no sea tan caótico. Así que sí, pinta bien, por lo menos. Me parece que es un concepto bastante novedoso, me llamó mucho la atención. Y el dibujo de Jeff Cho es bastante, bastante bueno. Sigue mejorando cada vez que lo veo. Sí, Y Donny Cates ha estado haciendo promoción de que para esta serie le pidió hacer cosas que jamás había hecho antes y que está haciendo experimentos visuales. Entonces yo creo que habrá que estar pendiente de esta serie, porque si parte muy bien, habrá que ver para dónde va. Eso es todo lo que tengo para comentar esta semana, Beto. Pues yo creo que con eso estamos cerrando, ¿no? Ya llevamos algo que se acerca mucho a nuestros tiempos acostumbrados. Sí. Brevemente, esta semana alcancé a jugar un poco con mi computador nuevo, Beto. Estoy disfrutando un juego nuevísimo, que es Assassin's Creed 2, que tiene solo 10 años, o 11. Claro que no lo había jugado antes, más allá de un par de veces, así como a la pasadita, así que ahora lo estoy siguiendo la historia y me ha gustado bastante, pero es un juego bastante viejo. El otro que he estado jugando esta semana es Rise of the Tomb Raider, porque ya jugué Tomb Raider hace muchos años en mi computadora anterior. Y ahora estoy jugando este y tengo Shadow of the Tomb Raider, que entiendo que es bastante mejor. Este Rise of the Tomb Raider es bastante bueno, a pesar de que vi que las críticas eran positivas, pero no eran tan unánimemente positivas como en el caso de Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider. Digamos que está un peldaño más abajo en las críticas de Steam. Pero por lo menos hasta ahora lo he disfrutado bastante. Ok. Así que ese lo recomiendo, sobre todo si lo encuentran en oferta como lo hice yo. ¿Algo más que agregar, Beto? No, nada más. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es Comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden encontrar el acceso anticipado a cada nuevo episodio de Comicverso, del podcast principal de Comicverso, y además tienen un especial exclusivo para patrocinadores una vez al mes. El último que publicamos fue la primera parte de los dos especiales que le vamos a dedicar a Wicked and the Divine. Beto, todavía no leo nada de lo que sigue de lo que leí la vez anterior. Ok. Tienes semana y media todavía para ponerte al día. Lo intentaré, Beto, lo intentaré. Y recuerden que en nuestro Patreon pueden aportar desde $1 mensual para convertirse en patrocinadores por el periodo que ustedes lo deseen. La estancia mínima es de un mes. Y luego de eso pueden, no sé, eliminar la suscripción, suscribirse cada cierto tiempo, o acumular especiales, o como ustedes lo deseen. Son libres de apoyarnos como sus recursos se los permitan. ¿Algo más, Beto? Creo que no. Recordarles que esta semana habrá otra vez episodio de Tierra Prima, con el que ya nos ponemos definitivamente al corriente antes de dedicar el cierre de mes al especial de Patreon. Así es de que si tienen preguntas de cosas ajenas a cómics, pues ese será el momento de expresarlas. Háganlo durante esta semana para que las podamos responder en nuestra grabación del próximo viernes. Hashtag Comicverso Tierra Prima. Sí, porque si no usan el hashtag, después no admitimos reclamaciones y lloriqueos de que es que se saltaron mi pregunta, como suele hacer Héctor McCoy, que nunca utiliza el hashtag correcto y después se queja. Pero sí lo admitimos. Se lo admitimos solamente porque usó el hashtag correcto en su reclamación. Si no, también lo hubiéramos ignorado. Hashtag Comicverso, háganme caso. Algo así. Aunque no garantizamos que lo vayamos a revisar. Hashtag Comicverso, por favor, péscame. No le des ideas. Creo que ya había. Se le habían acabado las posibilidades. Ok. Bueno, hubo un chiste malo de los que suelo hacer en el episodio perdido de Tierra Prima sobre hacer unas cuentas paralelas de Comicverso, pero en fin, ya no me acuerdo ni cómo iba. Es bueno. Mire ese canal. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas y cuidarse mucho. Hasta la próxima.